fue tranquilo, me tenía que elevar. No sabía por dónde empezar, ya no sé un whisky. Ahora se divierte. Dale, te espero. Es un hecho. Te escribo.